¿A mí me vas a contar que no preferís esta lealtad de los que gritan una verdad argentina a la infamia de los que murmuran? ¡Y no! ¡A mí no me la vas a contar! ¡Hasta mañana, sí! ¡Hasta mañana! Escuchamos esta maravilla de Enrique Santos, Discepolo, haciendo referencia que va a pasar el 22, dice, se ve que también había una elección aquí el 22, un poco lo que nos pone en foco son esos 2 millones que él proclama va a haber de votos, 2 millones, fíjense, 1900, cálculo serían las elecciones intermedias del 50, si no me equivoco, 46, sí, podría ser, las legislativas del 49 quizás, las constituyentes del 49 también, es probable que hayan sido un 22, y coincide mucho con este 22 de mañana, la diferencia son los votos, necesitamos más de 10 millones de votos mañana, y vamos a tenerlo seguramente. Vamos a aprovechar para... ilustrar musicalmente la Vuelta de Obligado con un tema que como pocos ha contribuido a que se conozca esta fecha. Es muy valorable lo hecho por el gobierno de la presidenta Cristina en inaugurar ese lugar histórico que les mencionabas allá a la orilla del río, en esa vuelta que da el río, en la Vuelta de Obligado. Pero este tema musical... que de alguna manera es como una descripción de la batalla misma, con un aire de triunfo muy, muy, muy marcado. El triunfo es como una especie de género del folclore, que también transmite mucha fuerza y mucha visión de lo que era el temple de aquellos soldados de la época. Vamos a escucharlo en una de las muchas versiones que hay. La más conocida quizás es la de Alberto Merlo, que la hemos pasado por aquí. En realidad se dice que Miguel Brascó, que es el autor de la letra. Miguel Brascó era un personaje muy, muy, muy distintivo. Era una especie de gourmet, un hombre que degustaba vinos y escribía sobre el restaurante, pero también era un hombre de una profunda raíz en lo nuestro, un gran folclorista, un gran conocedor del folclore. Y le lleva una letra... Primero dicen que se la llevó Ariel Ramírez, Ariel Ramírez no le pareció que pudiera funcionar y se la termina llevando Alberto Merlo, que es el que junto a él figuran como compositores de este triunfo llamado La Vuelta de Obligado, y que la vamos a escuchar ahora en una versión no tan difundida, pero a mi modo de ver maravillosa también, del enorme Alfredo Zitarrosa. Así que por favor, Rita, dale con eso. Primera. Noventa buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Angosturas del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que los paría los gringos, una gran siete, navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo venirse al cuete. ¡Senta! Hay juna con los franceses, quien los pudiera, quien los pudiera. A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los paría los gringos, una gran siete, navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo venirse al cuete. Bueno, escuchábamos a Alfredo Zitarrosa en El Triunfo de Brascó y Alberto Merlo, La Vuelta de Obligado. Ahí describe, como no lo podría hacer mejor yo, cómo fue ese combate de La Vuelta de Obligado. Reflexiones sobre las implicancias históricas que trae esto. Les hablaban antes del tema y antes de escuchar ese maravilloso cortito de audio de Discépolo, que hay una clase social que perfectamente se puede identificar con uno de los candidatos que mañana se propone, que tiene que ver con ese sector social que quiere imponer un modelo de país que privilegia el comercio exterior, que privilegia la producción primaria, que no le da importancia primaria fundamental al Estado. Y si se la da, se la da en beneficio de un sector minoritario. Puede haber que ese sector social, que puede ser la gente que tiene dinero importante en la Argentina, puede ser un 10%, y puede ser que ese 10% se amplíe a otro sector social periférico que tiene aspiraciones de ser como ese sector minoritario, o que vive de alguna manera del derrame o del derroche de ese sector minoritario. Está compuesto muchas veces por profesionales, abogados, médicos, ingenieros, personas que prestan servicio a esa estructura de poder primario, de tenencia de la tierra, de tenencia de empresas multinacionales, o de negocios muchas veces con el Estado, los estados provinciales o los estados municipales. El Estado visto como una fuente de ingresos de un sector minoritario también, que ha funcionado así muchas veces. Recordemos que la dictadura del 76, una de las primeras medidas que toma en aquel momento, teniendo a un prominente miembro de esta clase social privilegiada como era José Alfredo Martínez Dios al frente del Ministerio de Economía, una de las medidas que toma es estatizar una compañía eléctrica denominada Ítalo en aquel momento. Todavía pueden verse en algunas calles de Buenos Aires las tapas de la vieja Ítalo en el piso o en las paredes donde escondían los medidores o guardaban los medidores. ¿Por qué hace esto Martínez? Porque constituía un beneficio para un grupo determinado, en este caso que manejaba él desde el Estado. Es así que estatiza cuando utiliza el Estado con un sentido de favorecer a minorías. Pero en líneas generales son libremercadistas, es una ideología neoliberal muy difundida, sobre todo a partir de la generación del 80 en la Argentina, de 1880, esta idea de el mal, esta idea que de alguna manera describió muy bien en algunos de sus pensadores importantes como Nicolás Avellaneda, como Bartolomé Mitre, que eran exponentes de este sector social, representantes de este sector social, que hablaban de que el mal que aqueja a la Argentina es la extensión, o sea que lo que otros países imperialistas buscan muchas veces es extenderse hacia otros territorios. Es la oligarquía, la clase dominante argentina quería reducir el territorio. En realidad se quería quedar con la pampa húmeda, los sectores donde la producción primaria, ya sea agraria o ganadera, les daba mayor renta, y por eso mencionaban y siguen mencionando algunas provincias del norte argentino, como Santiago del Estero, Jujuy, o las provincias más alejadas, o las provincias menos pobladas y con más zonas, más extensiones desérticas, o sin riquezas que en ese momento, en esa coyuntura, sean riquezas marcadas, las calificaron históricamente de distintas maneras, algunas veces como inviables, antiguamente como bárbaras, o conducidas por caudillos irreflexivos, que no pensaban, que no negociaban, que no acordaban, que no dialogaban. Hoy en día se lo ve, y ese pensamiento se lo ve fresquito, hace